Family Stereo. Son las 8 y 24 minutos. Super clásicos. Mañana irás con otro al altar. Los ojos atrás hasta aquel momento en que nos conocimos, si recordaras tu primera sonrisa hacia mí, estoy tan seguro que te encontrarías con tu verdadero amor como yo lo encontré en ti. Te he prometido que te he de olvidar. Cuando has querido, yo te supe dar. Family. Solo y herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar. Carnes San Martín en Jinotega, donde encuentras las más suaves y frescas carnes, los mejores cortes, Gold Premium, gran variedad de carnes de res, pollo y cerdo. Ahora, ofreciendo todo en mariscos al por mayor y al detalle. Contamos con servicio delivery. Llámenos al 8652-7990 o al 5786-1998. Visítenos de Banco La Fice, media cuadra al norte, en Jinotega. Carnes San Martín. Calidad garantizada siempre. Estación de servicio Full Gas El Chipote y estación de servicio Full Gas San Cristóbal, ofreciéndole los mejores combustibles diésel y gasolina, con medida exacta y la mejor ubicación. Contamos con tienda de conveniencia, donde usted encuentra todo tipo de bebidas y alimentos. Visítenos y compare nuestro servicio y calidad. Ofrecemos descuentos especiales para propietarios de transporte colectivo, productores y conductores. Aceptamos todo tipo de tarjeta de crédito. Estación de servicio Full Gas El Chipote, ubicada contigo a las trincheras, salida a San Rafael del Norte. Teléfono 2784-5982. Estación de servicio Full Gas San Cristóbal, ubicada de la bodega de Luz Estrada, 600 metros al norte. Teléfono 2782-6123. Los mejores combustibles al mejor precio, solo en Estación de servicio Full Gas El Chipote y Estación de servicio Full Gas San Cristóbal. precio pequeño con Verdugo. Achiche. Ahorra hasta 1000 córdobas en lavadora. Whirlpool automática de 12 kilos a 263 córdobas semanal sin prima. Verdugo. Achiche. Aplican restricciones. Promoción válida del 7 de agosto al 10 de septiembre de 2025. Con productos Maggi, Maggi, cada vez buenísimo. Pan. Siempre queda rico. Así es. Compra tres sopas y tres consomés Maggi. Espera la caravana Maggi. Presenta tus empaques y canjea al instante. Conoce las rutas de la caravana Maggi en Instagram de Maggi Centroamérica. Entre más productos compres, más ganas. Maggi y yo juntos es buenísimo. Pami es. Only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be so. Oh, Nikita, if the other Say you, say

siente en el parachoque un corazón y el nombre de ella. Yo sé. Corazón tan disparado, pero yo voy con cuidado, no me arriesgo en marcha suelta. Yo sé, siempre en esa carretera, algo no te pienso en ella, ya que en el parachoque un corazón y el nombre de ella, el nombre de ella, el nombre de ella.